espera solo un instante, algo te voy a decir. Que vayas donde vayas, tendrá mi vida por ti tristeza. Que dejaste en mi alma muchas heridas, tu adiós me pesa. Que dejaste en mi alma muchas heridas, tu adiós me pesa. Sé que te va a doler cuando no encuentres a quien amar, cuando otro rumbo tome tus pies, cuando la tarde llegue al final. No voy a detener mi canto triste que haces callar, esas canciones que ayer canté cuando te amaba pero hoy te va. Que esté en mi vida, mujer, si me abandonas. Que ayer